Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para este día, martes 27 de septiembre 2022, y como es tradición, nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el dirigente político, integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico, exconvencional constituyente, Marco Barraza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está, Marco? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Soy yo el agradecido una vez más de estar en Radio Nuevo Mundo. Marco, bueno, queremos saber lo que hay tras cada noticia. Tenemos entendido que hubo reuniones, continúan las reuniones esta semana entre distintas fuerzas políticas para trazar una ruta que permita continuar con el proceso constituyente. Ahora el presidente del Senado dijo que aún estamos lejos de un acuerdo que Chile necesita y merece. Marco Barraza, ¿en qué punto de la ruta nos encontramos, se encuentra el país? ¿Cuál es la propuesta también de apruebo, dignidad y específicamente del Partido Comunista? A ver, yo creo que efectivamente aún no es posible vislumbrar un acuerdo definitivo que permita cumplir con la palabra empeñada por parte de la derecha de la continuidad respecto al proceso constituyente. Y eso básicamente responde a que dentro de la derecha cada vez son más las voces orientadas a desdecirse respecto de sus declaraciones iniciales. Sabido es que hay partidos de derecha como republicanos o que no son nominados a sí mismos como derecha, pero que tienen una visión muy parecida como el Partido de la Gente, que ha puesto limitantes a la continuidad del proceso constituyente, particularmente tratando de establecer, digamos, un criterio distinto en el sentido de más bien orientarse a reformas constitucionales que sabemos que no tendrían el calado de las transformaciones que Chile requiere. Pero por otro lado, también desde Chile Vamos lo que se ha observado son declaraciones inconsistentes con sus apreciaciones previo al plebiscito del 4 de septiembre, en el sentido de establecer, como lo han denominado ellos, bordes que ciertamente funcionan más bien como candados para la discusión constitucional, pensando en una definición de propiedad privada que claramente limita el ejercicio de los derechos sociales, pensando en definiciones de orden cultural a propósito de la autonomía de los cuerpos de las mujeres, pensando, por cierto, en definiciones que a la postre lo que buscan es más bien un cambio de postada o de empaste de la constitución de la dictadura, pero no un cambio sustantivo. Por tanto, esta declaración que ha hecho la derecha en el sentido de estar de acuerdo con el Estado Social y Democrático de Derecho más bien es un título, pero no un contenido. Creo que hay que seguir perseverar en el ejercicio de buscar un acuerdo. Bien. Lo que está en juego es muy importante. En el caso del Partido Comunista hemos declarado que nos interesa ciertamente y estamos comprometidos con la continuidad del proceso constituyente en el entendido de que forma y fondo no están disociadas en este ejercicio. Y las características para el órgano constituyente que se defina, a nuestro entender, tiene que conservar condiciones equivalentes en términos democráticos a lo que fueron las formas con las cuales se constituyó la convención que expiró. Nos referimos a que tiene que ser un órgano electo, con amplias facultades para la deliberación en términos autónomos de los, digamos, de las normas constitucionales, que tiene que haber paridad de género, que tiene que haber un mecanismo que permita la incorporación de independientes y ciertamente que también la participación de escaños reservados indígenas. Uh-huh. Lo de establecer bordes resulta claramente lo que declaró la derecha improcedente para un órgano deliberativo, como debiese ser un órgano constituyente nuevo, porque, digamos, prefija debates que tienen que ser resueltos en el propio órgano. Entonces, ahí creo que hay una tensión. También la existencia de un consejo asesor nos parece que, así como en la convención constituyente existieron asesores, también deben existir expertos en este proceso nuevo o de continuidad. Sin embargo, no que esa condición de técnico asesor esté por sobre la condición de persona electa, digamos delegado constituyente. Y esto básicamente porque, de lo contrario, lo que se estaría replicando es más bien un ejercicio equivalente a la Comisión Ortúzar, que dio redacción al texto constitucional de la dictadura, y eso claramente no cumple con el estándar democrático que se requiere. Marco Barraza, observemos detalladamente lo que algunas declaraciones, formulaciones que ha realizado la derecha, la oposición, otros sectores también. Ellos agregan en su declaración, me refiero a UDI, Renovación Nacional, Evópoli, que el proceso de nueva constitución no se llevará a cabo hasta que el gobierno se haga cargo de, comillas, dolores sociales urgentes. ¿Qué significa esto, Marcos Barraza? Porque podrían ellos señalar justamente cuáles son los males sociales, esos dolores urgentes que persisten y estar, bueno, eternamente podrían estar diciendo, oiga, persisten estos dolores sociales, estos males sociales, nos quedamos eternamente y por tanto no vamos a dar cuoro, no vamos a dar el ancho o no vamos a dar camino para el nuevo proceso. ¿Esto podría ser eterno, pues, Marcos Barraza? Mire, yo leo esa declaración de la derecha con harta suspicacia y desconfianza. Creo que lo que trasunta es la idea de condicionar el proceso constituyente a la implementación de un programa de gobierno. Básicamente, porque es evidente que en Chile hay un problema de pensiones en materia de seguridad social, y resultó por décadas. El modelo de AFP no da el ancho, no sirve, no responde, en definitiva es fuente de lucro para unos pocos, miseria para millones de chilenas y chilenos, y ese es un tema pendiente que hay que resolver y que está incorporado dentro del programa de gobierno del presidente Boric. Sin ir más lejos, la ministra Janet Jara hace poquito estuvo anunciando desde el domingo en adelante los principales contenidos de la reforma en pensiones que buscan transitar de manera segura desde una industria de pensiones hacia un modelo de seguridad social. Lo mismo respecto de cómo avanzar en materia de salud o en materia de seguridad pública, que son componentes de la acción del gobierno y de su programa, que están debidamente consignados en términos de los desafíos y por los cuales la ciudadanía votó por el presidente Boric. Entonces, no existe una disociación entre la política de seguridad, si se quiere, social, consagrada en el texto en el programa de gobierno, con los desafíos de dotarse de una nueva constitución. Lo que pasa es que la derecha, como uno lo aprecia también en el texto en relación a otras materias como el TPP-11, lo que está de orden de cosas realizando es un condicionamiento al acuerdo que le dé continuidad al proceso constituyente a los contenidos del programa de gobierno. Y en eso los comunistas hemos sido bien claros. Son materias distintas, son materias que, por cierto, están relacionadas desde el punto de vista que las reformas se viabilizan de mejor manera con una nueva constitución, pero claramente no vamos a condicionar de ninguna manera el acuerdo que permita implementar la continuidad del proceso constituyente a, digamos, un condicionamiento al programa del gobierno. Y eso corre en todo orden de cosas. Otro de los temas que usted abordó, Marco Barraza, en la introducción a este programa, la comisión de expertos. Queremos ahondar también sobre esto, sobre esta llamada comisión de expertos. Marco Barraza, ¿cuáles serían sus atribuciones, características, formas de operar? ¿Tendrían posturas políticas? Por ahí también la derecha lo deja como bastante claro que sí. ¿Los comunistas están de acuerdo con ello, Marco Barraza, con esta comisión de expertos? A ver, yo quiero partir de una premisa. En la convención constituyente que expiró, existieron expertos, profesionales, técnicos, de diferentes ámbitos del quehacer si se quiere, de la política pública, que fueron contribuyentes al debate y al diálogo, para que no se instale, digamos, una falsa idea de cómo se realizó la discusión del proceso constituyente, que ya concluyó. La pregunta es si la condición de experto es necesaria. Yo creo que puede ser contribuyente, en la medida que no está superpuesta ni desdibuja el quehacer de las personas electas que tienen un mandato popular. La democracia ciertamente que no puede estar coaccionada por la tecnocracia. Y en ese sentido, para nosotros, si existiese un equipo de expertos, claramente tiene que ser un equipo experto que esté subordinado y que tenga un carácter asesor de los constituyentes, de las constituyentes, que, es decir, que su rol no sea vinculante desde el punto de vista de la decisión, y además, digamos, pudiese ser contribuyente para ir perfilando de mejor manera los reglamentos que permitan acelerar los tiempos de implementación del nuevo proceso constituyente. Eso significa que es un rol más bien acotado a la asistencia, apoyo a los, a las delegadas electas que tienen el mandato popular y no que estén por sobre las y los delegados electos. Ya. Porque la derecha había dicho que estos tendrían amplias facultades, eso es lo que quieren, es decir, redactar los cambios que se necesitan para reformar la actual constitución, incluso, además se establecen mecanismos, plazos, los márgenes con que deberían funcionar el nuevo órgano constituyente, o sea, esta comisión de expertos para la derecha sería prácticamente técnica política. Marco Barraza, ¿cuál es la posición de ustedes, los comunistas, frente a la paridad de género, frente a los escaños reservados, frente a los independientes que puedan integrar una nueva convención? Antes de hacer una reflexión respecto de esas tres consideraciones que usted señala, sí quiero profundizar algo. A mí me parece que la derecha tiene como modelo y molde un estándar equivalente al de la dictadura. Lo que busca es básicamente tener una comisión, o sea, para ellos lo ideal sería una comisión de expertos, y otro sector de la derecha sería que todos, digamos, que los ajustes lo hiciera el propio Congreso. Se le resta legitimidad por parte de la derecha, o se busca amañar las características soberanas de un proceso constituyente, y eso es complejo. Ahora, eso no significa que no tengamos que perseverar en el diálogo para intentar arribar a un acuerdo que es esperado por la ciudadanía. Dicho eso, a mí me parece también que la paridad de género es un mínimo común civilizatorio que no puede debilitarse de ninguna manera. Si se debilita la paridad de género, si se desdibuja el 50% de mujeres, el 50% de hombres, a la postre lo que se está debilitando son el contenido de las normas constitucionales desde el punto de vista de la igualdad de género. Y a la postre, más aún, más en continuidad, lo que se debilita también es la implementación de políticas con enfoque de género. Es evidente que la presencia de mujeres asegura derechos para las mujeres. Y por eso es importante mantener la paridad de género. Es un rasgo y una característica democrática del proceso constituyente que explicó, que ha sido valorado mundialmente. Sería inexplicable, no sería posible entender que eso no cursara en esta continuidad del proceso constituyente. Ahora, entiendo que la mayoría de las fuerzas políticas han declarado la voluntad de, digamos, de conservar ese rasgo democrático que es fundamental. En segundo lugar, a mí me parece que tenemos que perseverar en una representación de los pueblos originarios equivalente a su proporción en la población. Me parece que eso es muy relevante. Lo que expiró fue una propuesta de constitución, no los derechos de los pueblos originarios a ser protagonistas del destino del país y de sus propios pueblos. Entonces, me parece que no es de ninguna manera atendible disminuir y mermar la incidencia de los pueblos originarios en el proceso constituyente digamos, que dé continuidad en esta nueva etapa. Y en tercer lugar, creo que es clave buscar mecanismos que incorporen la presencia de independientes. Uh-huh. Se ha debatido que puedan ser listas nacionales, listas regionales, listas distritales. Hay que buscar la fórmula que sea más democrática desde el punto de vista de la participación y representación de todas las fuerzas políticas en el nuevo órgano constitucional. Y ciertamente que es muy, pero muy importante asegurar que en esa representación política también estén la presencia de independientes. Y esto porque la mayoría del país no es militante de partido. Y estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de un texto que tiene que representar mayoritariamente al pueblo de Chile, sus voluntades. Entonces, ese ejercicio de asegurar la participación de independientes es muy importante. Usted nos habla, Marco Barraza, de asegurar la participación de independientes o asegurar esta participación de los escaños reservados, en fin. Pero hay algunos personajes, creemos que son, comillas, independientes o de derecha, que están proponiendo, y algunos están haciendo eco de lo que propone el siguiente personaje, que señala lo siguiente. Dice: propongo que el Congreso designe una comisión redactora y que su propuesta vaya a plebiscito en marzo. Si masivamente se aprueba, tendremos en el más breve plazo una nueva constitución plenamente legítima. Y quien lo señala, y se suman, entre ellos Bernardo Fontaine, economista ex constituyente. Marco Barraza, este Bernardo Fontaine fue que apareció en la portada de las últimas noticias en plena campaña en contra de la nueva constitución, señalando que los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales, el mismo, ¿no? Efectivamente, el mismo otrora constituyente de la derecha que mintió respecto de la expropiación de los fondos previsionales, que, digamos, estructuró y que fue jefe de campaña de la derecha, digamos, de las voluntades del rechazo, distorsionando la verdad, distorsionando las normas constitucionales, claramente con digamos, una voluntad desde el primer día por propiciar el rechazo en el proceso constituyente. Ahora quiere este caballero sea el Congreso que designe una comisión redactora y que su propuesta vaya a plebiscito en marzo. ¿Qué tal? Ahora, yo creo que esa propuesta no tiene ninguna legitimidad social. Lo que vive Chile ciertamente es una crisis de legitimidad política de las instituciones, de la institucionalidad plena. Entre ellas, los niveles de afectación en términos de credibilidad y legitimidad también dañan al sistema legislativo. Y claramente, por la representación que tiene el Parlamento, es evidente que restringir el debate constitucional y la propuesta de nuevo texto a la acción del Congreso es subordinar el texto constitucional que se proponga a la incumbencia de los parlamentarios y de las parlamentarias. Y eso no le hace bien de ninguna manera a las transformaciones que el país requiere. Ciertamente, que hay que los problemas de la democracia, en mi opinión, se resuelven con más democracia, y en ese sentido el estándar no puede ser inferior en términos de voluntad popular a que fue el proceso que expiró. Yo tengo la certeza de que hay una mayoría nacional que demanda y exige un nuevo contrato social, y ese nuevo contrato social pasa por lo tanto de una constitución que tenga una legitimidad plena de origen y de contenido en términos de mandato popular. Entonces, propuestas peculiares como la que hace el ex constituyente Fontaine no creo que tengan asidero ciudadano social. Finalmente, Marco Barraza, el rol del gobierno ha sido más bien como un actor que acompaña este proceso. ¿Ha sido correcto? ¿Cómo lo visualiza usted? O sea, el gobierno está, como todos sabemos, empeñado y comprometido con la continuidad del proceso constituyente. El gobierno tiene conciencia de que el rechazo del texto constitucional el 4 de septiembre no clausura el debate sobre una nueva constitución, y que es evidente que la dificultades que expresa la política en el presente son fruto de la vigencia de una constitución que claramente está obsoleta desde el punto de vista de las preocupaciones, el interés y las urgencias sociales del país, que refleja una institucionalidad que no da el ancho, no lo ha dado desde el 80 en adelante. Y el gobierno ha actuado con la cautela, en mi opinión, de asegurar que este proceso se viabilice. Está en el área decisional de los partidos con representación parlamentaria. Estamos en ese ejercicio. Y creo que el gobierno está tratando de contribuir a que este proceso se viabilice de manera tal de que Chile pueda cumplir con el mandato popular de tener una nueva constitución que está plena y vigente. Marco Barral, sacar entre telones lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos estos temas tan importantes, creemos. Muchas gracias, hasta la próxima. Qué bien, hasta pronto. Hasta luego, gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.